dando esperanza a los perseguidos en 2021. Se estima que un tercio de la población mundial sufre alguna forma de persecución religiosa, siendo los cristianos el grupo religioso más perseguido. Las restricciones gubernamentales a la libertad religiosa han alcanzado sus más altos niveles mundial. A finales del año pasado compartimos con usted la historia de María, una chica cristiana obligada a casarse y convertirse al Islam a la edad de 14 años. Alrededor de 1,000 mujeres y niñas de minorías religiosas son forzadas a este tipo de acciones en Pakistán cada año. Otro ejemplo es el de Shamin Bibi. En Pakistán, una joven esposa y madre que fue encarcelada injustamente durante 8 meses porque se negó a convertirse al Islam. Entre todas las circunstancias sin precedentes que hemos visto en 2020, la violencia contra los cristianos ha seguido creciendo. Las cosas de María y Shamin no son solo historias aisladas, sino que son ejemplos de una amenaza muy real para muchos fieles en todo el mundo. La Navidad ha terminado, pero seguimos en pie con la esperanza de que Jesús nos haya sacado del pesebre, con la esperanza de que se haga justicia y se restaure la paz, la esperanza que trae una luz en medio de la oscuridad y la esperanza de que nuestros hermanos y hermanas en Cristo puedan vivir sin miedo a ser perseguidos por creer en lo que creen. A menudo somos bendecidos al ver los frutos de nuestro trabajo y estamos muy agradecidos por el trabajo de nuestros abogados asociados, su continuo esfuerzo y dedicación. Estamos agradecidos por usted, nuestros amigos, que juntos ayudan a continuar trabajando incansablemente, movidos por la creencia de que nadie debe ser perseguido por su fe.